señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Tejayev de Yawayik de Subonin Kopeti. Hilanik, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola a todas esas personas, el locutor del día de hoy, Osvaldo López. Si te encuentras aburrido o estás en busca de información de todo tipo, Los Colores de la Voz, de producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Descarga el podcast en la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También que pueden escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Nich, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá. Saludos también al equipo de radio por el programa número 50 del 2022. No bajes la guardia, seguimos cuidando la salud ante la contingencia por COVID-19. Un saludo grandísimo para todos los que nos escuchan en Chiapas, México y del mundo. En esta emisión tendremos el mensaje de cierre de semestre por parte de la rectora de la Universidad Intercultural, doctora Leticia Pons Bonals. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural, tenemos una entrevista con un profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas. Por otro lado, recientemente se realizó en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede central de San Cristóbal de las Casas, un taller de montaje radiofónico con software libre, impartido por el comunicador Vladimir Contreras Escamilla, para estudiantes y docentes de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Estaremos escuchando en este programa producciones realizadas como resultados de este taller. Pavel Carreón, con su sección Charrando con el Gato, nos comparte un poema de la autoría de Cristóbal Velasco Risco. En la sección de Clum, continuamos con la novela El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en la lengua septal de Tuk Kerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López. Dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo 25. Hoy traemos la pieza Iña Enuque, primera canción de rap en One Piece, compuesta por jóvenes de la Escuela de Líderes de Sharian del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación en One Piece. Recordemos algunas efemérides. El 14 de diciembre de 1990, fallece Francisco Gabilondo Soler Cricri. 15 de diciembre, Día Internacional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 16 de diciembre de 1909, nace en Toluca, México, Adelina Sendejas, periodista, maestra, activista, política y defensora de los derechos de las mujeres. 16 de diciembre de 1770, nace Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Quédate escuchando la participación de la rectora de la UNICH, posteriormente la entrevista al doctor Jorge Indalecio Contreras Rascón, profesor investigador de la UNICH en la licenciatura en médico cirujano. Está terminando un año más. Se aproximan las vacaciones y es tiempo para tomar un receso de las actividades académicas y dedicar tiempo al descanso, al disfrute de las fiestas navideñas, a la realización de las diversas tradiciones y la participación en aquellas costumbres que nos dan identidad al formar parte de un grupo social. Es tiempo de compartir con nuestros familiares y amistades las experiencias vividas durante este año, de departir con aquellas personas que quizá, a causa de los estudios y el trabajo, hemos dejado de ver por un tiempo considerable. Es tiempo también para hacer un recuento de los logros obtenidos, así como de los problemas y los retos enfrentados, las pérdidas y las ausencias, así como de aquellos momentos que dejarán huella en nuestras vidas. Replantear el camino a seguir y continuar en el proceso de construirnos cada día como mejores seres humanos. Las clases terminaron por ahora, por lo que docentes y estudiantes pueden hacer una pausa. También los trabajadores administrativos contarán con un tiempo para reponer fuerzas. De acuerdo con el calendario escolar de nuestra universidad, el viernes 16 de diciembre es el último día de actividades del ciclo escolar y todas las personas que integramos la comunidad de esta universidad nos reencontraremos en el mes de enero del año 2023. El regreso a las instalaciones universitarias será el 9 de enero, fecha en la que reinician todas las actividades administrativas y aquellas dedicadas a la planeación del nuevo ciclo escolar. Las clases se reiniciarán el 23 de enero. Ese día, docentes y estudiantes compartirán nuevamente las aulas con renovados ánimos, deseosos de continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El semestre que concluye restableció las actividades presenciales en la UNICH al 100%. La sede central de San Cristóbal de las Casas, así como las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Oxchuc, Valle de Tulijá y Yajalón, junto con las nuevas unidades interculturales multimodales de Bachajón y El Porvenir, se constituyeron en espacios de encuentro cotidiano para las casi 300 personas que laboran en esta universidad y para más de 2.000 estudiantes que se forman en su modelo educativo, abriendo los diálogos interculturales que contribuyen a la construcción de una sociedad en la que todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente. A nombre de quienes dirigimos esta universidad, deseamos que sus trabajadores y trabajadoras, docentes y estudiantes pasen unas felices vacaciones, que disfruten los festejos que se organizan en torno a la Navidad y el fin de año, esperando vernos en el año 2023 más motivados y dispuestos a continuar con nuestras actividades universitarias. Muchas felicidades. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Y en esta ocasión tenemos el gusto de estar con un colega de la Universidad Intercultural de Chiapas, el doctor Indalecio. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, yo soy el doctor Jorge Indalecio Contreras Rascón, pues ahorita estoy participando con ustedes en la Universidad Intercultural. Muy bien, doctor, ¿qué nos puede comentar sobre la experiencia que usted tiene del posdoctorado? Pues estoy contribuyendo en mi granito de arena aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas para su acreditación, certificación, para su posgrado. Y pues para mí es un hecho muy relevante estar participando con ustedes en la formación de profesionales éticamente responsables y comprometidos con la comunidad. En su experiencia aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿qué elementos nos puede compartir que le han causado más impacto a partir de la trayectoria que usted tiene? Así es. Bueno, dentro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, pues ahorita estoy contribuyendo en el área de simuladores clínicos en la licenciatura de médico cirujano. Ahí tenemos la oportunidad de contribuir, por ejemplo, explicar a los jóvenes sobre los sensores de movimiento, sensores ópticos. Muy bien, interesante. Y usted también actualmente está desarrollando un proyecto de investigación. ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso, por favor? Sí, así es. Ahorita estamos desarrollando aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas un proyecto sobre la eficiencia energética para el desarrollo sustentable. Está vinculado con la Universidad de Sonora, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué impacto va a tener este proyecto en el tema de lo que tiene que ver con la cuestión de mejores energías sustentables, el impacto al medio ambiente? ¿Cómo va a favorecer este proyecto o va encaminado en ese sentido? ¿O nos puede usted ampliar, por favor? Así es. Sí, es por ejemplo material para desarrollo sustentable, por ejemplo para la captación de la energía solar, por ejemplo las celdas solares, se abre, tenemos un material 2.6 impurificado con una tierra rara, esa tierra rara amplifica las longitudes de onda y absorbe más longitudes de onda y aumenta la recombinación de pares electrones hueco para la formación de corriente. Entonces estamos contribuyendo en la creación de nuevos materiales. ¿Y este proyecto en qué etapa se encuentra? ¿Etapa inicial, etapa intermedia? De hecho, ya obtuvimos el material, ahora solo está la caracterización por difracción de rayos X, espectroscopía Raman, microscopía electrónica de barrido y todo esto se va a realizar en la Universidad de Sonora, en Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Instituto Mexicano del Petróleo, haciendo microscopía electrónica de transmisión, y las caracterizaciones ópticas se van a realizar en el posgrado de nanotecnología de la Universidad de Sonora. ¿Este proyecto es financiado por el CONACYT? No, es por nuestro grupo de investigación, tiene el interés de dar a conocer nuevos materiales. Claro que estamos fortalecidos por nuestras universidades. Yo agradezco a la Universidad Intercultural de Chiapas el apoyo que se me está dando. ¿Algo más que nos quisiera usted compartir sobre este proyecto de investigación? Ah, claro que sí. Pues estamos recibiendo estudiantes que quieran titularse de su licenciatura, por ejemplo, desarrollo sustentable. En medicina les puede servir mucho la vinculación con sensores de movimiento, sensores ópticos para simuladores en aspectos médicos. Pues muchísimas gracias, doctor Indalecio, y estaremos invitándolo para que nos pueda comentar en otra ocasión cómo va el desarrollo de este proyecto de investigación, que sin duda generará muchos aportes y, como usted dice de manera sencilla, un granito de arena que yo creo que es bastante, bastante importante. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a la comunidad de Chiapas. Gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo bloque. Mi nombre es Ana Gómez. Envío un cordial saludo a todo el público Radio Escucha. Les recuerdo sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. También recordarles suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Les invito a escuchar la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión, que trae un poema de la autoría de Cristóbal Velasco Risco, egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural, a quien enviamos saludos. Hola, hoy te quiero compartir un poema de Cristóbal Velasco, poeta y comunicólogo, y un poco loco, para ti, carnal. Poema 16, Sangre fría y lágrimas de cocodrilo. Basta, no quiero adornar mil palabras con los mismos colores de nuestro delirio tan gastado, tan repetido. Basta, no quiero la palabra misma, encomiar las letras de los ríos que arrastran un descomunal mal sabor y sin sabores de amores correspondidos. Basta, no quiero el traje desmedido de las letras, sus harapos lumínicos y sus calzas ligeras, sus sanos alimentos de un solo día, sus amantes de ocasión y sus amistades suicidas, sus insulsos, trabaja si quieres vivir de la vida, deja de soñar muerto de hambre, amárrate una soga al cuello, éxito del suicida, deja de ser tú, tú que eres un don nadie, que brota de la boca propia y ajena siempre saldrá con gargajos y escupida, basta, no deseo de la palabra el rellenar hojas y hojas de noches y noches de incertidumbres y sinsentidos que me orillan a perderme a mí mismo, por solo contener preguntas y preguntas que me agotan la conciencia y el alma en cada de la poesía. Y la poesía es en realidad. Basta de degollar con la obsidiana de la poesía mi hombría, mi masculinidad, media construida, enfrentando etapas rudas de la vida. Esto de las letras no va conmigo. Esto de las letras se ha vuelto un lío. Esto de las letras se ha vuelto un fastidio. Cuando nuestros miedos traman planes malignos viéndose cumplidos por nuestras omisiones y continuos olvidos, cuando nuestros odios terminan en impúdico acuerdo o lindo fratricidio y sin más continúan desollando cuanto se cruce en nuestro camino. Cuando en el concilio extremo con otros amores de tú mi dolor, de tú mi rencor, de tú mi delirio, termina en fuga que se frustra en un par de horas, en un par de minutos. Basta, no quiero adornar mil palabras con los mismos colores de nuestro delirio tan gastado, tan repetido, y comiar letras en descomunal mal sabor del propio dolor, y cuando no se sabe de dónde se está herido. Ya no quiero la persistente marcha hacia ningún lugar, hacia ningún sitio, cavar agujeros y tumbas, ensanchar cada llaga, cada herida, en cualquier situación que implique abrir el corazón y mostrar tal cual los sentimientos y el alma de las palabras henchida. No quiero ni la enfermedad humana de enamorarse y tener hijos. Detesto la idea de amar y matar por compromiso. Esto de las letras no va conmigo. Esto de las letras se ha vuelto un lío. Esto de las letras se ha vuelto un fastidio. Para los colores de la voz, Pavel Carrión, el gato anarquista. Escuchar producciones realizadas por Fania Aguilar López y Ruth Hernández Quirón, estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, como parte del taller de montaje radiofónico con software libre. Estoy acompañada de mi compañera Ruth. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Aquí compartiendo la cabina con Maggie. Muchísimas gracias. Ok, vamos a mandar un saludo para todas las personitas que nos sintonizan a través de Radio Niche, Los Colores de la Voz. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del taller Montaje Radiofónico de Software Libre. Cuéntanos un poquito acerca de esto, Ruth. Pues nada, el taller estuvo muy interesante, aprendimos muchas cosas. Y principalmente, ¿no? Usar el software. La verdad es que a mí me pareció muy completo y fácil de usar, ¿no? Durante este taller, pues estuvo abordando el tema del podcast y del paisaje sonoro. ¿Quisieras acercarnos sobre este tema? Claro que sí. Bueno, en cuanto a los podcasts, estuvimos usando la aplicación de Anchor, en donde creamos la cuenta, y ya directamente en Anchor subimos los archivos y se suben a Spotify automáticamente. Y ya, pues, desde ahí puedes subir todo lo que quieras, podcast, música o lo que quieras subir. En cuanto al paisaje sonoro, es más que nada sonidos cotidianos, en donde, bueno, yo creo que solo con escucharlos puedes saber dónde te encuentras o dónde te está llevando este sonido, ¿no? Y pues nada, sería eso. Sobre el podcast, ¿nos podrías decir más o menos cómo pudiéramos encontrar el que tú hiciste? Ah, claro, bueno, yo hice un podcast, subí un podcast de una entrevista que en un rato podremos escuchar. Lo pueden encontrar como Unich, ser mamá. De acuerdo al paisaje sonoro que tú has hecho, ¿cuál es lo que te motivó a grabar esos sonidos? La parte de arriba de mi casa, ¿no? Es muy tranquilo, pero pues se pueden escuchar todos los sonidos. Y pues eso es muy, a mí me da mucha calma. Y pues nada, o sea, se puede escuchar que si los vecinos, que si los carros, que si el aire, puedes sentir el aire, ¿no? Y pues las hojas, ¿no? Hay muchos árboles y entonces puedes escuchar todo y es muy, muy, muy relajado. Ok. ¿Nos pudieras permitir escuchar ahora esas cápsulas? Claro que sí. Pues, ¿para los colores de la voz? Para los colores, Ruth Hernández. Girón. Escuchando Los Colores de la Voz, 760 AM. Sigue sintonizándonos. Hola, ¿qué tal? Hoy tendremos una entrevista con Alma Hernández, quien nos platica sus experiencias sobre ser mamá. ¿Nos podrías dar tu nombre? Mi nombre es Alma Rosa Hernández Girón. ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que serías mamá? Pues a la vez felicidad, pero a la vez algo de tristeza porque no estaban en mis planes estar embarazada o tener un hijo, pero pues felicidad también porque es algo bonito traer al mundo pues un bebé, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Pues lo más difícil es educar a tu hijo, no de igual manera que tú, que sea mejor respecto a tener una educación, respetuoso, que haga las cosas bien, pues eso sería lo más difícil en educarla, en la educación. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mamá? Pues tener a mi hijo todos los días y darle mi amor y pues convivir con él y pues su alegría que él me da y me comparte siempre. Pues como acabamos de escuchar, no es nada fácil ser mamá, pero todo el esfuerzo vale la pena. Agradecemos a Alma por esta entrevista. Por Los Colores de la Voz, se despide Ruth Hernández Girón. Sigue escuchando Los Colores de la Voz, 760 AM. Sigue sintonizándonos. Recuerda que el uso constante del cubrebocas es obligatorio. Recuerda también que el cubrebocas debe cubrir toda la boca, así como la nariz. Debe extenderse por ambas mejillas y por debajo del mentón. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Soy Fania Aguilar López, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este segmento de la programación. Sigue sintonizándonos que estará súper interesante. No olvides descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. También nos encuentras en Spotify como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Anda a suscribirte. En las semanas anteriores, en el laboratorio de radio de la sede central de San Cristóbal de las Casas, se impartió un taller de montaje radiofónico. En unos instantes escucharemos a estos jóvenes aprendices. Quédate a escuchar sus experiencias. Escuchando Los Colores de la Voz, 760 AM. Sigue sintonizándonos. ¿Alguna vez has escuchado el sonido del bosque? Los árboles, los pájaros, el agua de un arroyo, o tal vez el sonido de la ciudad, coches, música, personas hablando. Esto es conocido como paisaje sonoro. A continuación escucharemos un paisaje sonoro grabado en lo alto de una de las calles de San Cristóbal de las Casas. Es interesante cómo a través de los sonidos podemos transportarnos a diferentes lugares solo con escucharlos. Ahora pon atención a los sonidos de tu alrededor. Por Los Colores de la Voz, Ruth Hernández Girón. De regreso, y ahora ya que hemos escuchado pues estas dos cápsulas, cuéntanos un poquito más acerca de ti. Mi nombre completo es Linda Roda Hernández Girón, estudio en la Universidad Intercultural de Chiapas, LUNICH, y pues soy de San Cristóbal de las Casas. Ok, muy bien. Y bueno, ¿fue lo que te motivó a haber entrado en este taller? Pues nada, más que nada, me gusta la radio. Siempre me ha gustado escuchar la radio. Y entonces, animarme a entrar a este taller me ha servido mucho y espero que me sirva en un futuro, en la universidad más que nada. Ya hablamos sobre mí, ahora toca hablar sobre Maggie. Mi nombre completo es Majestad Fanny Aguilar López, que me dicen Maggie, aunque por acá por Los Colores de la Voz pueden escucharme más como Fania. Soy del municipio de Villacorso. Wow. Ajá, sí. A ver, cuéntanos un poco sobre Villacorso. Ah, ¡Ay, caray! Bueno, Villacorso, la vegetación, o bueno, la mayoría de las personas se dedican a la agricultura, a la ganadería. Muy bonita, la verdad. Espero que pronto nos visiten también. Claro, tú como sí, a nuestro público también. Eso espero yo también. Ay, claro que sí, con los brazos abiertos. Ay, muchas gracias, ¿eh? Pues bienvenido a todo el público. ¿Podríamos platicar un poco de cómo te pareció también este taller? Diría que el taller fue muy bueno. Esos conceptos de o sea, cómo saber manejar el volumen, las ecualizaciones, el compresor y muchas opciones que trae este programa de Audacity. Igual agradecer por la oportunidad que nos dieron, ¿no? Claro. Sí, siempre aprendiendo nuevas cosas. Sí, exacto. Bueno, ¿qué te parece si nos platicas un poco de tus cápsulas? Ok, bueno, las cápsulas, que fue la entrevista. En un principio, pues sí, se notan como que los nervios, pero pues al final fue muy ameno. En cuanto al paisaje sonoro, pues sinceramente era como de que, híjoles, como que qué sonidos grabo. Pero pues ya al final, pues de regreso a casa, pues ahí es cuando como que el ambiente se dio solo. Y entonces fue ahí cuando decidí grabar esto. Pues qué bien, interesante. Pues pasaremos a escuchar tus cápsulas, primeramente la entrevista y después el paisaje sonoro. A continuación, escucharemos una pequeña entrevista realizada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En esta se menciona la labor que desempeña doña Guadalupe Ortega, una mujer trabajadora desde su infancia, motivada por su madre y abuela. Ella conoce a la perfección la magnífica receta para preparar galletas artesanales, y aquí es donde nos la comparte. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Guadalupe Ortega. Bueno, la primera pregunta sería, ¿a qué es lo que usted se dedica? Hacemos pastelitos y corazones de arroz, pero nuestro fuerte es corazones de arroz, las galletas artesanales. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a esto? Ya tiene muchos años, más de 20 años, como 25 años, pero mi mamá, mi abuelita también se dedicaban a eso. Para la elaboración de las galletas, ¿cuáles son los ingredientes y sus procedimientos? Los ingredientes es harina, huevos, manteca, azúcar. La harina es de arroz y leche en polvo, un poquito. Se le va echando a la harina todos los ingredientes y se amasa. Se amasa hasta que esté suave. Se tiende y ya se corta con un molde de corazón las galletas. Se meten al horno a hornear como unos 20 minutos cada charola. ¿Principalmente quiénes son sus clientes? Es en el mercadito de artesanías y algunas tiendas de abarrotes. También cuando tienen reuniones para hacer algún convivio o rezos, igual también nos encargan. Cuando gusten, pues estamos aquí a sus órdenes en el celular 967 195-5700 para cualquier orden que quieren de 20, 30, 50, 100, cualquier cantidad, con gusto los atendemos. Pueden pedirlo a domicilio o pueden venir aquí a su casa a recogerlo. Ok, doña Lupita, agradecemos mucho de su tiempo, igual por la entrevista, por compartirnos. ¿Alguna cosita que quiera agregar? No, pues les agradezco mucho de su atención, su tiempo, y estoy para servirles. Hasta luego. Gracias. De antemano agradecemos y enviamos saludos a cada uno de los oyentes. Por los colores de la voz, Fania Aguilar López presentó. Interculturalmente Unich, los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Coltianet Tapechteyer, Bachahuilán. Hola a todos y a todas, espero se encuentren muy bien, los saluda su servidora Ruth Hernández Girón. Antes de continuar, los invito a seguirnos cuidando ante la COVID-19. Recuerden usar el cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado constante de manos con agua y jabón. Ahora sí, siguiendo con el programa, tenemos el capítulo 25 de la novela El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. En lengua celtal, Tetut Kerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López. Y en la lectura tenemos a Florencia López Guzmán. Bistuk de Vinikitik de Yasos Baik Alalyash Muik Tabantika Reta. Mas Zahteik de Bit Iash Muik. Mayuk Stul Kun de Bina Yas Basik. Hich de Ben Ha de las Tava Sok Lum Tut de Ha. Mashuyastak animalu un mahti. Yan ilel tech in behato. Hich bitite ay mach espaso betel tespe belal. Hasha vilto hokbil ilel de lu yu unyash chanspa te ha. Hich ocholtas chamel te ha ne tavantih limeta. Malakak de yas so sva te hae. Hich tek alal no te limeta el akabe yuch te ha te tut kerem. Hich es chabdes des takin ti il. Pero puts ante hati yash kohtel tayolil, kinal sub te huin biltel yu un te etik, abon te ha eyak an kuchan. Hich kota kot ante bin diak tas leel te principito, hich te yakabe te limeta, hich te kalal oshta yuch te ha e, la nasmut sit yu un te subut sok nish te sikilal, hich lah yu un tayuch el te ha te tipulo ta limeta. Leta lum kinalto ay bayal biluk te lum tu bil sok te yale lum tu sok te yale lum putzan. Tek ale hanas te yashk ish neyotik hich bit yashk ish tik te mukel ta tzotz tek alalya basik. Melel, hanas yu un te mahna tik te hilel te likilal biluk te ak bilotik yu un te balumilale. Sok te mahna tik skanantaye. Hich te bitik ay tas leik yashuya hasta ek te vonichim. Te hun ya vil te nohen yu un ha, mero melel la sutbei. Hich te tut kerem las cha yal, te me ay bin ya yah lehtik mah na, mah hauk lehtik sok nish te sikte, hauk yah lehtik son te kot antik. Hich te kala lahe mish kot an ta yuch el de ha e, utzup te kot an, hich kala saku lek tik ina la kabeis yik te yashal te etik. Yamek an te yas pas poin te bin lah walbone te kala leh tahbatik. Veluk de la calvate ya paspate, ya naisha hat esposa lu un te chije, yunyak an canantaita lek de nichime, hich ochontas lok da yel humbosal kalalakot an, chak eban, veite tut kereme. te pitias lo tai ha y te ticto ha yilel de tan ita. Ya con estas mulan nel de te ticte aitas lumal hitch ochontas pasel lo combil. Kich bit ite ahoy vash ha des chikin pahal sok de hun shulupi un na te kil. Hach da ce e te tut kirin. Amen te avot an tut kirin, bistu te ya ce luite lo combail te pasoe. Ya na te male que shlo kunta pasel te lo combaiti. Hich abim mas amel avotan ya na te ale tike ya snapes bate. Lo combail te las pase. Hich las cha nu te ya yeje. Le no polk on lo el intotec ala lo conta lumal. Hich ochonta melotan te cotane. Hana shu un mah naves ventail te melotan te ya calle. Hich la hook e into. Hich un tec ala la nave tabae te ayish vashu kep al. Hich de abdukel te pakala tabel. Benatish bayar meto. Cha su tatalel te bantija cha te banti nealinat te yantik pamblumetik. Bistuk te yasuf ateleito. Tzakuk yelo te tutkeren patilah no te kaye. Tiaban yu unti yas ake javid. Malas chayak te tutkeren hipnas las tzahub yelav sok te kalalahuk ebeye. Yak kalbey. Tia shivon. Gich te tutkeren me lasutbon. Ochanistas jawa yel te abdultushtek inesut ampaheleta. La malayayetas malilkal. Hanash mayung inal de ait kotant hatal da hol de bin las chorbonyo un te vashtik alak a te sotso hachta oke. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Muy bonita la novela El Principito. Ahora, para continuar, tenemos la canción Iña Nunke, Nuestro Territorio, primera canción de rap en One Piece, compuesta por jóvenes de la Escuela de Líderes Sharian del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece. Los One Piece son un grupo indígena. Sus ancestros han vivido en la pluriselva amazónica del norte de Perú durante siglos y en esta canción hablan de la importancia del cuidado y la defensa de su territorio para vivir sanamente y cuidar la naturaleza para el legado a las nuevas generaciones. Untor nukur masi hui nunca pujotirum antor tuktarum iña nunca sir kuitia me kurpinker matsamsami nunca tsuat matsuk takakur tura kur iña uchiri ikurkimi mura kampuntin kuntin namak nasipinker intasar. Chamruk ta tarimat puhut pachi sam hindin tata kakasam shir warasam puhusta tuma kum tarimat chuar tama ata ihar mata tang mata nati mata we makta nunca chicham pachi sam chichakta inya nunca sinchi ayam ruk mi nunca ensa nasi chicham ruk mi kanus kangem kakaram hasar mi e pamukre sinchi atukar mi atukar mi atukar mi atukar mi atukar mi mi mi mi mi mi Kapanki sa inyo mura rin kya Ashi tsomate aruneawe Inyo kuririsha Ashi aruneawe Tuma asal ashi wampitikya Kanus dume kanga henkya Wara wara de kapeahi I atsuma muka sutramahi Tusar emen ne kapeahi Ashi unway maku enyahe Kakaram ne kapeahi Inyo mura ri apash inki mawaren tusa Tuma asa inyo pamukrikya Inya nunca richi chambrak Ashi yakta nunca na wikawe I asuma muka sutra mahi Tusa emen de kapeahi Ashi unenye wame ku enyahe Atak inyo ati yanu na chichamra Tuma asam te chicham atu karmi Nunca insa nasi sulim karmi Sulim karmi, sulim karmi Nunca insa nasi sulim karmi Sulim karmi, sulim karmi Nunca insa nasi sulim karmi Sulim karmi, sulim karmi Nunca insa nasi sulim karmi Sulim karmi Ina nuki kakarami chicham bruta, pa casar y nunca con tu tisturim kata, vinita para saman pisor tiri naki, hindu kiri vinaki, hindu kisurim kami, we makta kakara pahata vinita weake, chichakta amisha kakaram chicham hai, nunca con tu ti, vide suru keipa, nunca me seki weake, visin chica heake. Nunca naya mrita san, we are hey, pamu kumba y maku, ena hey, chikish nunca masha, vika guita te, nunca ya pa hindi, we are ke, sen chica hey, one bisti, nunca quit, hey, suruk charmi, nunca aya mrita san, ya me ka, we are me, niya uchiri, tiran ki, we kas chamu, matan sarti, nunca aya mrukrika, warasar, pusar, tati, nunca aya mrukrika, Sulim karmi, nunca insa nasi. Sulim karmi, sulim karmi, sulim karmi, nunca insa nasi. Sulim karmi, sulim karmi, sulim karmi, nunca insa nasi. Sulim karmi, sulim karmi. Wanti su chibi niya we nati mawaru sang mawaru we mekaru atomin kakaram amatam sutsa. Matsut kamu irut kamu enye tirmin. Tumat samti. En el de hukir en que mi que más puro ya que este pequeño a charmi bate su chivinha ven na te mavaru tan mavaru ven a caro a tu min cacara. Agradecemos a todo el público por sintonizar Los Colores de la Voz. Agradecemos también la participación del equipo de producción para el programa y a la XERA Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos. También agradecerles a Oswaldo López, a Ana Gómez y a Fanny Aguilar por su colaboración para este programa. Se despide de ustedes, Ruth Hernández Girón. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Wayich Tojonte Sugunil Copetic, Ayahuayotik Santa Yankan, Chanto Bulta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.